Consejo Deliberante, es del bloque La Libertad Avanza. La charla consideramos una amiga, la charla fuera del aire recién, 10 puntos, pero va a quedar ahí en la incógnita. Hablo de Yaiza Pesolani Bechet, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Yaiza? Un gustazo tenerte en el programa. Buen día, bueno, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá. Y bueno, desearles, ya que estoy acá presente, un muy feliz día al periodista. Muchas gracias, qué grande, Yaiza. Considero que hacen hoy a la democracia, bueno, y siempre a la democracia argentina, y sobre todo los que hacen, lo hacen desde una crítica constructiva. Ahí está. Bueno, Yaiza, para nosotros es un gustazo agradecerte, los saludo. Consejo Deliberante intenso estos tiempos, ¿o no? ¿Cómo lo estás viviendo, Yaiza? Aparte, me estuve enterando, recién hablábamos fuera del aire, pero está bueno contarlo, que es muy activo el de Concordia, más que otros en la provincia. ¿Te llega ese dato? Sí, sí, es así. El Consejo de Concordia sesiona todas las semanas, y la mayoría de los consejos dentro de la provincia sesionan cada 15 días, o incluso a veces hasta más. El otro día se generó en torno a un proyecto de resolución de la radio pública. ¿Por qué te digo esto? Porque también llegan mensajes acá, se posicionaron a favor de esto que habían hecho vos, creo que fue Claudia Villalón también. Contanos un poquito primero cómo surge, cómo fuiste viendo eso para llegar a lo que pasó en la sesión, que hubo algún debate, pero se vio como favorable. Bueno, el proyecto de resolución que presentamos con Claudia fue en conjunto, porque formamos parte de lo que es la Comisión Administradora de la Radio Pública. En su momento se reformó, digamos, una ordenanza anterior que había, se cambió por esta ordenanza, y lo que solicitamos en el proyecto es que se cumpla al Ejecutivo, es que se cumpla con la ordenanza, porque nosotros venimos teniendo las reuniones, digamos, porque la solicitamos, o sea, poniendo mucho ímpetu de nuestra parte para que se lleven adelante, y no debería ser así. Está estipulado, digamos, dentro de la ordenanza que las reuniones deben ser mensuales, y bueno, además que se cumpla con el pliego de licitación para los espacios que quedan libres dentro de la radio, y también, bueno, esto todavía no, el plazo no se había vencido igualmente, pero bueno, para ya tenerlo en la mira, el concurso público del director, que hoy es interino. Pero a ver, lo que particularmente desde mi lugar, yo en su momento le di un voto de confianza a esta ordenanza. Perfecto. Porque creía que era como un primer paso para que la radio comience a autosustentarse. Vos te imaginás que desde mis ideas yo no estoy para nada de acuerdo en que exista una radio pública dentro de la ciudad. Yo creo que no tenemos por qué los ciudadanos, a través de impuestos y demás, estar bancando una radio pública. Pero bueno, di mi primer voto de confianza, y que no se esté cumpliendo con la licitación de los espacios, cuando se supone que es lo que va a llevar a que la radio en cierto porcentaje se autosustente, me parece que no es correcto. Es claro, que tenga autonomía con la venta de publicidad, espacio y esas cuestiones, si no es todo bancado por el Estado. Y está bueno eso de marcar siempre, ¿no? Vos hoy ocupás un lugar por La Libertad Avanza, y las banderas justamente va por ese lado. Me comentaste de un trabajo que estás haciendo, pero primero te voy a preguntar, hubo una polémica dentro del Consejo Deliberante que se abrió justamente por la transparencia, ¿no? Por datos que faltaron, fue muy tensa la... Primero, ¿cómo ves esos momentos, y si crees que empieza a interferir la cuestión política hoy dentro del Consejo Deliberante? Porque hay debates que son tensos, duros, te diría, en algunos casos. Sí. ¿Cómo ves eso? Bueno, ese debate que se había abierto en relación a transparencia fue, bueno, un ranking en relación a las políticas, digamos, que se habían implementado transparencia. Yo, informándome un poco, también me han comentado que, por ejemplo, cuando vos modificás algo dentro de una página web, en relación, en este caso, a transparencia, muchas veces si lo escondés un poquito más al apartado o menos, qué sé yo, eso también afecta. Pero bueno, eso sería en lo mínimo. Pero nosotros, bueno, desde mi gestión, nosotros siempre dijimos que queríamos aportar, digamos, a lo que era transparencia, y bueno, lo vamos a hacer con este proyecto que vos estás diciendo. La polémica se dio igual por datos que llegaron y después parece, ¿te acordás lo que pasó con el tono de un programa a nivel nacional? Que salió lo que cobraban los concejales, hubo aclaración, obviamente. Sí. Seguramente hubo una mano negra ahí que hizo circular eso. ¿Qué análisis hiciste de todo eso? O sea, ahora vamos a hablar del proyecto de Tefán. Sí. Y en relación, o sea, yo creo que nosotros, desde mi bloque, tenemos la menor cantidad, porque en ese sentido, tenemos la menor cantidad de asesores posibles. Yo tengo tres que trabajan muy bien. Y bueno, y en relación a lo que nosotros cobramos, yo creo que estamos muy expuestos también. Sí, pero fue exagerado también lo que se dijo. Sí, sí, sí. El murmullo en la comunidad surgió. Sí, totalmente, totalmente. Pero por eso te digo, estamos muy expuestos a estas situaciones y yo creo que va en el trabajo también que cada uno haga y muestre, ¿no? Bueno, hablamos ahora sí del proyecto que me dijiste que está aplicado en algunas ciudades, o por lo menos está en experimento, pero que sería buenísimo y que tiene que ver con la transparencia, pero Consejo Deliberante puntualmente, contanos un poco. Sí, exactamente. Bueno, desde nosotros con mi equipo, digamos, estamos armando un proyecto al que denominamos SILA, que es, significa Sistema Legislativo Abierto. Esto está implementado en Paraná, está implementado en Bahía Blanca y en Villa María, en esos tres lugares. Y se trata de una página web que puede ser desde la misma página del municipio, digamos, donde aparece un apartado con aquellos proyectos que no fueron aprobados, sino que ingresaron al Consejo Deliberante, ya sea a través de los concejales o a través del Ejecutivo Municipal. Que eso hoy, ya dice, decimos, no lo tenemos. No. Vos no sabés qué son los proyectos. No, sí aparecen en la página, en el digesto, digamos, y también en el boletín oficial, los proyectos aprobados dentro del Consejo. Pero no aparecen los que son presentados y no, o no se aprueban o demás. Entonces la idea es que tenga un apartado donde, bueno, aparezca los periodos legislativos, los concejales y los proyectos que ha presentado cada uno. Y a su vez también incorpora asistencia, que ya, como te digo, esto está implementado en Paraná, asistencia a sesiones y asistencia a las comisiones. Que ahí es el laburo fundamental del Consejo, es lo que no se ve, que es la tarea en comisiones. Ahí se cocina todo para después ver lo que pasa en el recinto, ¿no? Exactamente. Sí, ahí sí, se da el debate fuerte muchas veces, pero esto no lo ve la gente, ¿o no? Exactamente. Hoy se trabaja, digamos, en comisiones, sobre todo se trabaja en consejo en comisión, que somos todos los concejales, porque bueno, consideramos que hay proyectos importantes que tenemos que verlo todos y no solamente una comisión en particular. ¿Qué análisis hiciste de lo que pasó con la última sesión y esto de los CDI fue puntualmente, que tiene que ver con una frase fuerte ahí? Aguantadero político, de araña, pero ¿qué lectura hiciste de vos? Si bien el debate fue posiblemente entre los bloques oficialistas y el bloque peronista, ¿qué análisis hiciste de eso? Yo considero que sí, en esto estoy de acuerdo con la concejal Labraña, fue muchas veces un aguantadero político, porque yo creo que las personas consideran que porque vos militás para una fuerza política tenés que tener o lograr un cargo político y esto no es así. Yo creo que tienen que entrar a una gestión y trabajar quienes sean más idóneos para el cargo que van a ocupar. Y lejos tiene que estar de utilizar, digamos, la gestión pública para devolver favores políticos. Y con esto de que obviamente surge a partir de esto, es de cierre de algunos CDI y esto de o pasarlo a otro lado, teniendo en cuenta como un rol importante con los pibes que van a comer o que van a hacer contenido ahí, ¿cómo estás viendo eso? Porque se habla del cierre. No tengo entendido que sea cierre de un par de CDI. Eso, perfecto. No, sé que puede llegar a haber, digamos, despidos en relación a ciertos contratos, digamos, por no estar cumpliendo con su trabajo, pero no en relación a cierre de... O sea que esto puede ser, todavía puede ser un murmullo todavía. Exactamente, no, sí, sí, sí. Sí, porque no estoy, o por lo menos no estoy informada en relación al cierre de CDI. Se habla mucho de lo que tiene que ver con el análisis de la situación financiera del municipio, con lo que está pasando con la economía. ¿Estás haciendo un análisis de eso? Si bien el municipio a veces tiene gestos de alivio fiscales para algunos sectores, que obviamente pasan por el Consejo Deliberante, ¿cómo estás viendo todo eso? Y hoy desde el plano nacional lo que busca el presidente, y que yo creo que los que no se alineen van a terminar llevando adelante una mala administración del municipio, no hablo solo del de Concordia, de los distintos en general, es que se achique el gasto público. Y si no se alinean con eso, yo creo que sus administraciones no van a funcionar. Hoy creo que desde el municipio se está intentando llevar adelante una reducción, digamos, en lo que es el gasto público. Considero que aún falta un poco más de control también sobre las distintas áreas, digamos, y sobre la gente que trabaja y que no trabaja. Pero ya te digo, la línea, digamos, desde Nación es... Que baje así, ¿no? Provincia, municipio. Exactamente, es achicar el gasto público. Y bueno, creo que hay que ir en consonancia con eso hoy. En ese análisis que estás haciendo, ¿cómo estás viendo el escenario nacional? Hoy con sectores obviamente más enojados, bueno, ahí están anunciando nuevamente... un ajuste por parte de Truce Negra, de Chique del Estado, ¿eso cómo lo estás viendo? Cuando hay sectores, viste que el otro día pasó con discapacidad, con el tema del mismo Garrahan, ¿qué análisis estás haciendo de eso? Mira, a nivel nacional, bueno, en relación a lo que fue la reforma jubilatoria, Garrahan y discapacidad, te lo pregunto, digamos, a vos, ¿vos considerás que aumentarles un 7,2% a un jubilado resuelve el problema de fondo o es un parche que están poniendo? Yo considero que es un parche, porque acá, a ver, ¿en qué le va a servir hoy a un jubilado cobrar 20.000 pesos más? Con la inflación que eso, con la inflación que puede llegar a generar el aumento, digamos, de este aumento del 7,2%, una vez que tenga la plata en mano, no existe más la plata, ¿entendés? Eso es lo que yo considero. Y yo creo que la reforma que busca el gobierno nacional es una reforma estructural que va mucho más allá, que busca resolver realmente el problema de fondo y no poner un parche, digamos, relacionado a esto. Sería un buen gesto hoy darle un aumento a los jubilados, más allá del porcentaje que sea. Ya te digo, yo creo que puede generar empeorar, digamos, la situación, más que... porque, a ver, demonizan, digamos, al presidente porque no tiene empatía, porque... Pero vos estás pidiendo un aumento del 7,2%. Tampoco... Sí, yo no, ojo que no estoy hablando del 7% ver, que sí pidieron los legisladores y eso. Yo te hablo puntualmente de los jubilados, ¿no? Sí, yo creo que es una causa, digamos, justa, así como discapacidad también. Pero a ver, es algo que viene de hace años. Hoy la reforma es mucho más grande en ese sentido. Y creo que... el gobierno está priorizando el déficit cero, y si considera que un aumento puede llegar a generar que se vaya en contra de ese déficit cero, y está bien, la decisión de vetar yo la acompaño, yo la acompaño en ese sentido. Con el hospital Garrahan, bueno, como vimos, que salió en todos lados, la planta administrativa es mucho más amplia que la planta de médicos, eso se podría distribuir de una mejor manera, no está desfinanciado, es más, hubo un aumento de la partida presupuestaria, pero bueno, la plata se está yendo a donde no debería. Axel Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, hoy está debiendo 4.000 millones de la obra social IOMA al Garrahan, y que se enarbolen y que lleven adelante las banderas de la emergencia, de la justicia social y de los jubilados solamente por un eslogan y para hacer política porque se dieron unas elecciones legislativas, no me parece. Yo creo que están usando causas justas para hacer política. Y con el tema de discapacidad, que me queda ahí también de los tres que pasaron posiblemente en la última semana. Sí, y en cuanto, bueno, yo soy parte, en el municipio soy parte del Consejo de Discapacidad, y sí considero que, obviamente, como te digo, es una causa justa, pero es una situación que viene de hace años, y y hoy no podemos buscar que se solucione de un día para otro. No va a suceder. Pero el estado de situación, ¿no? Con este escenario de lo que pasa con los discapacitados. Que el gobierno ceda un poco más, ya que el gobierno está anunciando de que no va a aflojar con el déficit cero y también es su política. Pero viste que hubo cuestiones que pasaron en la economía con este ajuste despiadado, el endeudamiento, lo digo más que nada por los reclamos, ¿no? Sí. Igualmente endeudamiento, vuelve a haber un endeudamiento ahora con bancos. Esta ecuación, ¿no? Te da la sensación de que le pega fuerte a la sociedad. Más allá de que vos digas, es poco lo que ganan los jubilados, yo por mi lado pienso que siempre mejor algo que nada. Pero cuando la están pasando mal, porque el recorte no solo viene en el salario, en la cuestión... Pero a ver, si vos estás buscando, ya te digo, es ponerle parches y no ir a la cuestión de fondo, esto que lo que vos me planteás. Pero en relación a lo que me decís del ajuste, Javier, en su campaña política, él nunca mintió. Él siempre dijo que íbamos a pasar por esta situación. Y él está apuntando a un 2026 sin inflación y que se reactive, digamos, todo lo que queda por reactivar de la economía. Pero ya te digo, o sea, él durante su campaña no mintió y hoy yo creo que no la estamos pasando, esto lo considero yo en lo personal, peor que en otros momentos. Yo particularmente tengo un negocio, ¿no? Y yo hoy estoy pudiendo trabajar bien. Sí, obviamente hay una recesión tal vez un poco, ¿no? Pero ya te digo, no considero que estemos peor que en otros momentos y vamos por una reforma estructural mucho más grande. Cuando se habla de reforma estructural y uno ve de lo que está pasando con la apertura de importación, ¿no te genera cierto lado de análisis el tema de la pérdida de industrialización de la Argentina, estas cuestiones que se habla mucho de estos temas, teniendo en cuenta que son los sectores que más puestos de laburo generan, para decirlo? Viste que hoy hay dos o tres sectores que están haciendo mucho dinero, como el sector financiero, el sector energético, pero el sector industrial hoy la está pasando mal. En este escenario que vos planteás, una reforma estructural, yo creo que hace a la competencia. Eso va a generar que en la Argentina, lo que es la industria nacional, baje un poco los precios, digamos, y eso genera una cierta competencia. Ahora, en ese sentido, me das pie a algo. Desde el municipio se aprobó hace, no me acuerdo si dos sesiones más o menos, la adhesión al RIG, al régimen de incentivos de inversiones, de grandes inversiones. Y yo creo que esto es algo muy muy positivo, digamos, porque la Argentina, y bueno, dentro de la Argentina el municipio, está compitiendo con otros países que tal vez tienen mejores condiciones, y si nosotros no nos actualizamos, no actualizamos nuestros marcos, esas inversiones se van a otros lados. La inversión que es necesaria para el RIG es muy grande, digamos, y... la verdad es que lamento mucho que el PJ no haya acompañado, porque bueno, ellos no acompañaron la adhesión al RIGI. Y lo que en su momento justificó el concejal Bovino fue como una competencia desleal, digamos, con las pymes, que sí pagan más impuestos y demás, y bueno, también la burocracia en general en relación a la pyme. Pero a ver, yo creo que todo régimen que incentive a invertir, a generar empleo privado genuino, digamos, que incentive la producción, hay que estar, digamos, a favor y no demonizarlo, ¿me entendés? Sino que es algo súper importante y además yo creo que vengan esas inversiones genera a su vez que se reactiven otros sectores, como son el transporte, el comercio. Sí, que lleguen inversiones siempre es positivo. Sí, y demás. Y no genera una competencia desleal porque es mucha la inversión, digamos, que busca el RIG, busca una inversión muy grande. Son 200 millones de dólares, ¿me entendés? De inversión mínima. Entonces, bueno, Sí, yo creo que la polémica se da en esto que lo explicaste bien, con las empresas que ya están, ¿no? Es decir, no tenemos los beneficios que podrían llegar a tener nuevas inversiones. Pero igual a su vez la inversión es mucho más amplia, eso es a lo que voy. Yo no considero que haya una competencia desleal en ese sentido, porque si nos vamos a fijar todo el tiempo en... no le vamos a dar nunca un beneficio a nadie, digamos. Es más, yo incluso considero que los impuestos a las pymes, la burocracia que tienen y demás, también hay que achicarla. Pero bueno, no considero, te digo, que sea una competencia desleal. Creo que hay que esos incentivos hay que acompañarlos. Sí, yo creo que el tema de la inversión y generar políticas para que vengan a invertir siempre son positivas, ¿no? Porque genera desarrollo de los territorios, obviamente, movida económica, hasta los almacenes venden. ¿Cómo estás viendo el escenario político teniendo en cuenta de que estamos atravesando un año electoral? Bueno, vos también tenés una aclaración para hacer que tiene que ver con el espacio en el cual estás, pero ¿cómo estás viendo todo este escenario, no? La primer contienda por ahí fuerte se da en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora vamos a hablar puntualmente de acá, de la provincia y de vos, pero ¿cómo estás viendo esto? Un triunfo de Adornis en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se viene la provincia de Buenos Aires, que se habla de alianza, y ahí vamos a venir viniendo para atrás. ¿Cómo estás viendo eso? Yo considero que La Libertad Avanza, ya sea a nivel nacional y en cada una de, bueno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cada una de las provincias, es la fuerza que representa el verdadero cambio, y creo que es la única. Estoy, por supuesto, muy contenta con los resultados. Bueno, ayer en Misiones también tuvo un buen resultado. Por supuesto que, bueno, hay ciertas impugnaciones también en relación a eso, porque dicen que el conteo fue un poco extraño. Igual, el porcentaje es, muy, para mí, positivo para el Libertad. Sí, hoy lo decíamos, por supuesto, ¿no? Aparte que, bueno, es el oficialismo, ¿no? El oficialismo y el red territorial, ¿no? Salir segundo ahí, no tan lejos. Pero yo creo que, considero que tranquilamente podríamos competir, digamos, en cada una de las provincias. No sé si solos, pero creo que tenemos la fuerza necesaria. Pero yo creo que hay algo que hay que asegurar, y es que yo también velo por eso, y es que no vuelva el kirchnerismo. Que ese sector del kirchnerismo no vuelva a estar en el poder. Y cuando se habla de la madre de las batallas electorales de la provincia de Buenos Aires, ¿coincidís en eso? Bueno, es el 40% del electorado nacional, y ahí parece que habría alianzas con lo que es el PRO y eso. ¿Cómo estás viendo eso? Y aparte, bueno, vos nombraste, está el gobernador de la provincia, es del peronismo, ¿cómo es? ¿Cómo estás viendo eso? Y yo considero que hay que ganar para tener una buena representación dentro del Congreso de la Nación. Es muy importante. Bueno, yo hoy lo hablaba con vos, que espero que, por lo menos de acá en adelante, y también le pido a la gente que se acerque a votar, que se informe, que tenga sus propias ideas de quién considera que es la mejor, el partido que mejor lo representa, digamos, o la persona que mejor lo representa, pero que vaya y vote y participe, porque bueno, estamos viendo que los porcentajes de participación en las elecciones son bastante bajos. Son bastante bajos. Está bueno que hagas ese pedido, ya, pero me parece, sí, que me parece bueno. Importante que la gente, ya te digo, se informe y vaya y ponga su voto. Y acá en la provincia, y vos hoy como una referente, obviamente ocupás un lugar en el Consejo Liberante, automáticamente te transformás en una referente de La Libertad Avanza. ¿Cómo estás atravesando estos momentos? ¿Cómo estás posicionada hoy? Bueno, yo desde que ingreso a la gestión, comienzo a trabajar de manera autónoma. Autónoma, ahí está. ¿Autónoma por qué? Porque bueno, yo entro por una alianza que se hizo. Acá no había sello de La Libertad Avanza porque no había personería jurídica, entonces se hizo a través de una alianza de dos partidos políticos. Y uno de ellos fue el Partido Conservador Popular, que es el de Liliana Salinas. Liliana decide seguir apoyando a Javier, pero bueno, con sus propias ideas y desde su propio aparte partido. Aparte, como que rompe de alguna manera, como dice, ya sí. Ella sigue trabajando el Lili con... sigue apoyando, pero rompe pero, lo sí, que... Sí, sí. Vos ahí también te mantuviste. Y yo, yo me, en ese sentido, me aparto de Liliana porque yo no, no trabajo, digamos, desde su partido, sino que... Está bueno aclararlo. Sí, eso, sino que sigo la línea de Nación y de Javier. Uh-huh. Y es más, yo voy a apoyar a los candidatos que sean elegidos para estas elecciones y me voy a encargar de llevar las ideas y demás a cada uno de los rincones de la ciudad, del municipio, para que se sepa, se conozca y la gente considere por lo menos la posibilidad de votar. Ya dice ahí acá, más allá de esta aclaración, que está bueno aclararlo, ¿no? El rol de Lili, que fue una de las armadoras, pero que después termina... Sí, acá hubo despelote también, hubo empujones, bueno, algunos dirán, ¿cómo viste eso? Porque viste que generó cierta preocupación de qué pasaba con figuras que se posicionaron a la Libertad Avanza. Se hablaba de querer sacar provecho cuando era una fuerza nueva, fresca que venía. Automáticamente empezaron los rumores, el murmullo ahí. ¿Cómo viste todo eso, Jenny? Bueno, acá hay una interna, digamos, en concordia de lo que es la Libertad Avanza. Yo creo que estamos un poco rompiendo con el mandato, en ese sentido, con el mandato de Nación, que es aunar fuerzas y no romper, digamos. Pero bueno, considero que... no sé ahora cuándo se realizan, pero me parece que va a haber nuevamente una votación y van a ir a la interna. Pero ya te digo, considero que es algo que va mucho más allá, algo mucho más grande, y no está bueno que estemos peleando por dirigencias dentro de la ciudad, porque creo que son más importantes salir a la calle, recorrer, hablar con la gente, ver qué es lo que ellos consideran y piensan, y ya te digo, juntar fuerzas, no romper. Díganse de todo, pero puertas adentro, pues salgan todos. Claro, ¿no? Exactamente. Sí. Y en la provincia estás haciendo un análisis de eso. Recordemos que había una figura fuerte como Echeverri que encabezaba, pero generó algunos desparramos que están armando aparte. El otro día nos llegaba un mensaje de que hasta querían, como dijiste, entusiasmados en jugar solo en la provincia de Entre Ríos. ¿Estás siguiendo lo que está pasando ahí? En la provincia también hay como una interna, pero bueno, hoy quien está a la cabeza es Roque Fleitas, que es el diputado de la provincia, que tiene a cargo la Libertad Avanza, digamos, a nivel provincial. Yo creo que está llevando adelante una buena dirigencia, digamos. Y después hay internas, yo... Pero estaría bueno que baje a poner una Karina Milei a poner orden y digan, che muchachos, vamos con esto, columnado atrás. Sí. ¿Te parece que estaría bueno o sería necesario para...? Yo creo que Roque tiene el apoyo directo de Javier, digamos. Capaz que, bueno, para el general de la gente puede ser que esté bueno, digamos, que haya como un comunicado específico en relación a, pues mirá, vamos apoyando a tal persona. Sí, sí. Yo creo que puede ser que esté bueno, digamos, lo que decís. Pero también en la provincia interna está Darío Báez, que está con el diputado Damasco. Ellos también están ahí como en una interna y van con un sello, digamos, en particular. Pero bueno, hoy quien está encabezando la Libertad Avanza es Roque y su equipo, y bueno... Yo creo que ya está armado, tienen la personería jurídica, tienen el sello y no necesitan de nadie más para ir a elecciones. ¿Y qué valoración tenés hoy, Yaisa, de lo que es el gobierno provincial? Teniendo en cuenta de que se habla de posibles alianzas, no te hablo acá de lo electoral, sino de cómo estás viendo la gestión de Frigerio. Uh-huh. ¿Por qué te pregunto esto? Porque Concordia, todos sabemos, es la segunda ciudad más importante de la provincia de Entre Ríos. Y obviamente que queremos saber qué visión tenés de la gestión de Frigel. Yo considero que está llevando adelante una buena gestión. Creo que está muy alineado, digamos, con... No alineado con el gobierno nacional, sino alineado con las políticas que hoy la gente ha elegido, que es lo más importante. Yo creo que la transformación, bueno, la sanción ahora de OSER es algo muy importante. El hecho de que la hayan intervenido en un primer momento y que hoy busquen resolver, digamos, los problemas que tenía la obra social con una reestructuración completa, como es a través de otra ley, me parece excelente, porque yo creo que, a ver, todos los cambios van, generan cierta incomodidad, digamos, y es por eso que han salido muchas también mentiras, empieza como, viste, esa... nada, la misma política que genera esas situaciones, mentiras, digamos, pero creo que fueron bien aclaradas, me parece muy importante. Creo que todos han salido a aclarar, como el gobernador, como el ministro Troncoso, como Mauricio Colero también, han salido a aclararlo y me parece una reforma excelente, digamos, en ese sentido. Y creo que también ha habido un digamos, el gasto público se ha bajado. También ha habido, como bueno, vos dijiste, despidos, digamos, en la provincia. Pero yo creo que si son en relación a despidos que generan gasto público y no generan ningún tipo de rendimiento para la provincia, y me parece que es bien, estoy de acuerdo. Cuando hablamos de esto, Yaisal, el análisis de la gente que puede perder su laburo, ¿no te genera que esto puede ser un problema en el corto plazo, mediano plazo? Es decir, gente que obviamente pasa a no tener un ingreso. Comparto en esto que voy a decir, que si no va a hacer nada y están cobrando arriba, obviamente no compartimos para nada eso. Pero el escenario de gente sin laburo, ponele, ¿te genera, cierto? ¿O decir que este cambio estructural va a volver a generar espacios de trabajo? Sí, por supuesto. Por supuesto que yo considero que se va a reactivar, digamos, el crecimiento, y eso va a generar, digamos, nuevos puestos de trabajo, por supuesto que sí. O sea, eso es lo que es la convicción que tengo, si no estaría yendo a un horizonte sin ningún propósito, digamos. Pero hoy, a ver, es como vos decís, las personas que están cobrando y que no trabajan, o digamos que lo tienen como un sueldo de arriba, yo creo que está bien, y me parece que no se está despidiendo gente que está trabajando y que, ay, fuiste una mala persona y me estás despidiendo y yo estoy trabajando, ¿no? Yo creo y considero que se está despidiendo gente que no estaba trabajando, que no estaba cumpliendo y que está cobrando un sueldo que lo estamos pagando entre todos los ciudadanos. ¿Entendés? Eso es lo que yo considero. Hay cuestiones, nosotros que somos testigos, hay casos y casos, claro. Hay algunos casos ahí que... Bueno, podrían resolverlo. No conozco en detalle cada uno de los casos en específico, tendría que sentarme y ver y decirte, mirá, este me parece que sí y este que no. Sí, pero en el general me parece que si las personas que se están despidiendo son en relación a no cumplir con el trabajo, y me parece bien, porque es el lineamiento que se tiene que seguir, o sea, es el lineamiento de nación. Aparte era la un chique tema, del era Estado. Un tema que se hablaba siempre, sino gente que trabaja, que son incompatibles acá, y están acá, y están acá, y no van acá porque están trabajando allá. Mira, y... yo no vengo de la política, o sea, nunca milité anteriormente a La Libertad Avanza, y... yo siempre he escuchado de gente conocida, pero yo te digo, de fuera de la política, ay, mirá, van, marcan y se van, y no trabajan, y cobran un sueldo, y nosotros, ¿me entendés? Y eso es lo que la gente no quiere más, es de lo que la gente se cansó. ¿O viste ese enojo de decir, son de acá y en la provincia acá, y cobran de los dos lados, no pueden cumplir acá? Sí. Eso a la gente no le gustó. Yo creo que mucho de lo que tiene que ver con el triunfo de Javier Milei tiene que ver con ese mensaje de la casta política y eso. Ahora lo que me llama la atención, que lo decimos con Pablito siempre, hasta sería como un elogio a Javier Milei. El tipo va al frente con sus ideas sin importar el escenario electoral, sin importarle nada. Eso es algo valorable de Milei. Porque si no, vos decís, si estratégicamente demos este 7% de los... Y dijo, no, voy a vetar esto, va con su idea al frente. Yo creo que es su personalidad lo que lo llevó a estar hoy donde está, digamos. Es su personalidad, él está muy convencido de sus ideas y del plan económico que tiene y va a ir hasta el final con eso. Y eso también hace que convenza a la gente, porque él, ya te, como te dije al principio, él nunca mintió en su campaña política. Es la primera vez, digamos, dentro de una campaña que quien está como candidato a presidente cumple con lo que dijo durante toda la campaña. ¿Me entendés? Y él fue sincero. Fue sincero con el ajuste, nunca le vendió a la gente algo que no era. Eso es muy valorable para mí, considero yo, dentro de la política. Yaiza, ¿y el equipo del presidente cómo lo ves? Porque viste que a veces le apuntan a los funcionarios, por ahí salvan la figura de Javier Milei, pero le pegan a los que son las líneas que siguen la figura del mandatario. ¿Cómo estás viendo a los funcionarios? No, creo que hoy los que están trabajando están todos muy alineados. Bueno, está esa interna que ya no, creo que no va a ser solucionable con la vicepresidente, pero con los demás creo que... Ahí pero, roto a la sensación, sí, rota sí, totalmente, pero considero que los funcionarios están funcionando y están cumpliendo con las ideas, digamos, y con el plan que tiene del gobierno. Ya es ahí acá, en tu labor, acá puntualmente, volviendo a la concejal Yaiza Pezzolani, ¿cómo es si necesitas contactarte con un funcionario municipal? ¿Cómo es el vínculo este cuando vos avanzás en proyectos como este de la transparencia, que me parece buenísimo, seguilo hasta... ¿Cómo es este vínculo cuando vos querés interiorizarte, avanzar? ¿Es bueno? Sí, sí, la verdad que excelente. Nunca vi puertas cerradas, digamos, para poder informarme, interiorizarme sobre algo y demás. Cuando me acerqué, digamos, a las distintas áreas a charlar por proyectos, siempre fui bien recibida. Bien. Y ya te digo, yo tengo una buena relación, digamos, con el oficialismo. Pero bueno, yo voy a marcar todo aquello que esté bien y todo aquello que esté mal también, porque somos un órgano de control. O sea, yo no estoy para ser amigos o no. Bueno, ahí lo de la radio fue un ejemplo. Sí, ya te digo, no estoy para ser amigos, pero sí voy a apoyar todo lo que me parezca inteligente y que sea un beneficio para la gente, y todo aquello que no se cumpla también lo voy a marcar. Yaiza, y si yo te pregunto, en tu andar, como concejal, pero también como vecina, ¿cuáles son las principales demandas que te vas a encontrar? Nosotros acá, una de las principales que se ha generado en este último tiempo, y en el micro del consejo, y que estoy viendo que sea el mensaje, tiene que ver con la seguridad que llega a eso. Sí, es una preocupación, digamos, de parte de los vecinos muy grande. Yo creo que hoy Roncaglia está trabajando muy bien en ese sentido, están poniendo mucho foco en Concordia también. La parte de las estadísticas están mostrando que está la vulnerabilidad. Sí. Y bueno, y ni hablar que a nivel nacional se apunta mucho a apoyar a las fuerzas de seguridad. Y a mí me parece muy clave, porque anteriormente... Bueno, Patricia Burri mandó equipamiento para Concordia y eso. Y anteriormente, desde el punto de vista político, en cierto sentido era como que se apañaba un poco, no sé si se apañaba, pero como que se justificaba un poco el accionar del delincuente, y yo con eso no estoy de acuerdo. Sí entiendo que son situaciones que viven ellos también en un día a día, pero bueno, el llegar, hay mucha gente que se rebusca, digamos, de otra forma, y no creo que sea la forma de llegar a través de lo que hacen estas personas. Y creo que hay que, como dice Javier, que las hace las paga, y yo creo que me parece una política excelente, digamos, en ese sentido. Y que apoyen sobre todo a las fuerzas de seguridad, que yo creo que muchas veces se sintieron desprotegidas. Te preguntan cómo estás viendo el escenario de las universidades. Te pregunto si querés tener alguna opinión con respecto a eso. También preguntan por la cultura, dice el ajuste a la cultura es fuerte y me parece que no es el camino, otro mensaje. Así que están hablando más allá de la función tuya, sino más allá de lo que pasa en el plano nacional. ¿Tenés algún rol? Ajuste a las universidades, dice solamente. Ajuste a las universidades, no, yo creo que las bueno, las partidas presupuestarias se ampliaron incluso más que en gobiernos anteriores, uh-huh. así que no considero que haya un ajuste a las universidades. También fue como una campaña del miedo esto de vamos a privatizar las universidades, no sucedió, todo eso que vendieron no pasó ni pasa hoy. Y en relación a la cultura, y por ejemplo esto que pasó, viste, del Instituto del Teatro, no considero que tenga que estar financiado por el Estado. No estoy de acuerdo. Ya directamente con eso no considero que tenga que estar financiado por el Estado. Dijiste algo recién, pero lo dijiste de paso y ahora te lo quiero profundizar. ¿Se transforma en unas elecciones clave estas de medio término para sostener fuertemente con el aval del Congreso las políticas de Milei, o lo que puede ser lo contrario, de que tenga que seguir por el modo del decreto, del veto? ¿Cómo ves estas elecciones? Sí, sin duda que yo creo que las elecciones legislativas son muy importantes, por eso es que te digo que invito a la gente a ir a votar, que se informen y lo que implica eso, lo que implican las elecciones legislativas. Hoy es muy necesario que ganar, digamos, en este sentido, y para mantener las políticas del gobierno y que cuando pasen por el Congreso sean aprobadas a través del Congreso y con la mayoría de manera democrática, ¿no? Pero para que se apoyen las políticas que el gobierno quiere, y sobre todo justamente para esto, para darle gobernabilidad y para que pueda llevar adelante el plan que han armado. Y bueno, ya te digo, que la gente mínimamente se informe y que vaya y vote a quien mejor ella crea que lo representa, digamos, o sea, que la persona crea que mejor lo representa, pero que vaya y vote. Yo creo que es muy, muy importante, muy importante. Ahí está, se nos voló el tiempo ya, Isa, la verdad que es genial, pero se nos voló 9:50, casi una hora charlando. Bueno, proyecto, más allá de este que nos dijiste que nos parece buenísimo, ¿proyectado hacia adelante? Tengo algunos que están en vista, pero bueno, muchos hay que analizarlos muy, ya te digo, como te dije hoy fuera del aire también, considero que Concordia es uno de los municipios que tiene muchas ordenanzas que se han sancionado. Eso está bueno que me dijiste, que han sancionado, está en medio, o sea, pasaron por el Consejo, se aprobaron y quedaron. Y que no funcionan, hoy no funcionan y están en desuso, y hay ordenanzas porque hay ordenanzas, ¿me entendés? O se sancionan ordenanzas porque sí que definitivamente terminan por no funcionar, y yo creo que eso no sirve. Después tenés que entrar al digesto y tenés de todo, y muchas que no se aplican. Entonces por ahí eso a la gente también es un problema para la gente también, porque decís, a ver, ¿qué es lo que se aplica? ¿Esta ordenanza, esta otra? Sí, entonces en ese sentido creo que hay una sobrepoblación, digamos, de ordenanzas, y no es tampoco ese mi objetivo el presentar por presentar y nada más. Que tengan, digamos, un efecto en la sociedad. Ahí está. Ya es un gustazo tenerte en el programa. Igual, muchas gracias. Ay, linda charla, Pablito, nosotros nos vamos a ir a la música. Casi una hora hablando con Yaisa, pero estuvo buenísimo. Música, tanda, y seguimos con más Mañanas del Sur. Genial.